Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Aquí estamos de nuevo en una edición, una más, de este programa dedicado a las músicas más fascinantes de nuestro planeta. Las músicas del mundo entendidas como toda esa pluralidad de culturas, de sonidos, de emociones hechas a base de ritmo, de melodía, de canción, que, bueno, pues aquí intentamos seleccionar, amalgamar y ofreceros para el disfrute de todos los que nos estéis escuchando a través de las 30 y pico emisoras que nos conectan a través de 14 países, en numerosos continentes también, a través de los mares, aquí en Mundofonías. Y hoy estamos con saudade, estamos con el sentimiento del fado a flor de piel, a través de las canciones y las músicas recogidas en uno de esos recopilatorios que forman parte de la serie de Rough Guides, en este caso The Rough Guide to Fado Legends, la guía Rough de las leyendas del Fado, un disco que ve la luz en estos días, entre finales de septiembre, principios de octubre, y que estamos escuchando en esta edición de Mundofonías y que repasaremos también para quedarnos con la imagen, con el sonido, con la voz, con las cuerdas, con la emoción de todos estos intérpretes, generalmente de los de hace algunos años, que son los que forman parte de este recopilatorio de leyendas del fado, pero en algunos casos, como en el que acabamos de escuchar, todavía en activo. Ella es Celeste Rodríguez y es precisamente la artista de fado en activo que lleva más tiempo ahora mismo. La estábamos escuchando con esta pieza, esta leyenda de las algas, Lenda das Algas. Y a continuación, entre las leyendas del fado, no podría faltar, por supuesto, Amalia Rodríguez. Quem te defende? sagrado, mas a tua vida não pode ver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Ahí estaba Amalia Rodríguez, la eterna reina del fado en esta pieza. Povo que lavas no río, pueblo que lavas en el río. Y vamos a continuar con otro clásico del fado, también incluido esta pieza, esta música, en el recopilatorio de Rough Guide to Fado Legends, la guía Rough de las leyendas del fado. En este caso nos quedamos con Armandinho, uno de los mitos y de los virtuosos de la guitarra portuguesa, fallecido ya en 1946. Precisamente con esta pieza es con la que se habla el recopilatorio, y es un clásico que se ha seguido interpretando y que, bueno, pues ha sido una de las bases y los pilares del fado de las últimas décadas, este fado Armandinho. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Atendi as j'espère tout rasquer ma N'est-ce me devait Que à l'écase venir Est un padrão imortal Estás com humilde e terna Mantens a tradição Velha tendilha E és o tempo de pinguinha Estões brancos e gibrinha Da boêmia e fão Noutros tempos Os fadistas Vinham já grossos das hortas Para o seu balcão catorar E os fidalgos E os artistas Iam para aliar as mortas Ouvir o Fábio cantar Ai, velha taberna Nesta Lisboa moderna É da Tasca humilde e terna Mantém de tradição Velha tendinha E és o tempo da pinguinha Estões brancas e gimbrinha Da boêmia Velha taberna, nesta Lisboa moderna É da Tasca humilde e terna Mantens a tradição Velha tendinha e és o tempo da pinguinha Questões brancas e rinha Da boêmia Hemos continuado con más fado, con más leyendas del fado en esta edición de Mundofonías, repasando las piezas incluidas en el recopilatorio The Rough Guide to Fado Legends. En este caso, estábamos escuchando a Herminia Silva, esta mujer que vivió entre 1907 y 1993. Nos traía esta pieza Atendiña, con la gracia habitual de sus interpretaciones, La Tiendecita. Y vamos a continuar con una declaración de principios. Nos la trae Tristão da Silva. Lisboa es siempre Lisboa. Lisboa tem o ar feliz de uma varina E o vai-vem de uma canção em cada esquina Pelos mercados fresca e gaiata Faz dragata, perde a tonta cabecita Aqui e ali namora e ri sem vaidade Veste, mexita, canta o fado e tem saudade Lisboa é sempre Lisboa Dos bicos e das vielas E das casinhas singelas Da alfama e da madragoa Oh, e dos namorados nas janelas Das marchas que o povo entoa Da velha sé, das procissões e da fé Com seus pregões Lisboa é sempre Lisboa Pela manhã vai trabalhar toda garrida De tarde ao chá Lisboa ri cheia de vida Mas à noitinha olhos rasgados Semicerrados na oração mais bizarra Lisboa então só coração da alma elevada Presa à guitarra canta até de madrugada Lisboa é sempre Lisboa Dos becos e das vielas E das casinhas singelas Da alfama e da madragoa E dos namorados nas janelas Das marchas que o povo entoa Da velha sé, das procissões e da fé Com seus pregões Lisboa é sempre Lisboa Lisboa é sempre Lisboa Dos becos e das vielas E das casinhas singelas Da alfama e da madragoa Oh, e dos namorados nas janelas Das marchas que o povo entoa Da velha sé, das procissões e da fé Com seus pregões Lisboa é sempre Lisboa Ahí teníamos a Tristão da Silva, el viajó por Brasil, empezó cantando en el Bairro Alto de Lisboa. Previamente a eso también trabajó en una tendiña, como cantaba antes Herminia da Silva, era dependiente de una pequeña tienda en Lisboa. Y bueno, pues ahí cantaba esto que, como decíamos, pues a pesar de terremotos, maremotos, troicas, ajustes estructurales y políticos corruptos, siempre va a ser verdad. Lisboa es siempre Lisboa. Lisboa es siempre Lisboa. A continuación escuchamos a Domingos Camariña. Es un guitarrista de fado, un guitarrista de guitarra portuguesa. La guitarra portuguesa ya sabéis que es algo diferente que la guitarra española, por ejemplo. Las guitarras habituales tienen otra forma, otra decoración. Parece que tiene más que ver con la familia de las mandolinas y otros instrumentos. Tiene un mástil con una forma muy especial, son cuerdas de metal, tienen ese sonido tan particular, en fin, pues ¿qué os voy a contar? Todo eso se transmite a través del sonido de este instrumento. Y aquí tenemos a uno de sus maestros, es Domingos Camariña. Él también empezó en una tendiña, en una tiendecita, en una lojiña, en este caso en una barbería, donde por lo visto era punto de encuentro de fadistas, y ahí, a pesar de que el pobre le tocó empezar a trabajar, a currar desde los 11 años, pues por lo menos le sirvió para irse codeando con la gente del mundillo que se pasaban por ahí a afeitarse, a cortarse el pelo y todas esas cosas, y aprender también pues esas melodías, esos estilos. Domingos Camariña pues acaba tocando con Amalia Rodríguez y con las grandes estrellas del fado. Aquí le escuchamos en plan instrumental con esta pieza, Guitarra Triste. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías escuchando ejemplos recogidos en este recopilatorio que os estamos presentando y que se edita internacionalmente en estos días, The Rough Guide to Fado Legends, esta guía de las leyendas del Fado, editada por el sello World Music Network. Escuchábamos en este caso otra leyenda del Fado, otra mujer que ocupa un puesto clave en la historia de este género musical nacido en Portugal y conocido en el mundo entero. Ella es María Teresa de Noronha y nos traía este Fado das Horas. Como suele ser habitual en esta serie de discos, en las Rough Guides, aparte del recopilatorio propiamente dicho, aparece un disco extra, un disco adicional, con la propia edición de este trabajo. En este caso, es el disco de Katia Guerreiro, una de las fadistas contemporáneas más interesantes. Y bueno, pues aquí se acompaña estas leyendas del Fado de un disco en el cual Katia Guerreiro conmemoraba sus 10 años de actividad fadista y artística. Des anos nas asas do Fado. 10 años en las alas del Fado. En este disco aparecían piezas memorables como este Vida dos Mal Me Queres. Quem te ensinou a mentir? Tu dizes que me quer bem. Quem de mim anda a fugir? Nos folhei o mal me quer. No lindo jardim de Santarém. Mal me quer, bem me quer. Muito longe está quem me quer bem. O mal me quer bem. quer bem. Mal me quer não é constante, mal me quer muito varia. 20 folhas dizem morte, 13 dizem alegria. Desfolhei o mal me quer no lindo jardim de Santarém. Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer bem. Pues ahí estaba Katia Guerreiro, una de las grandes fadistas contemporáneas, interpretando este Vira dus mal me queres, una de las piezas que aparecen en el disco 10 años en las alas del fado, des anos nas asas du fado. 10 años que ya son más, porque este disco originalmente era del 2010 y ahora en el 2014, como decimos, se publica como disco extra, disco añadido, disco de regalo, podríamos decir, con la Rough Guide to Fado Legends que hemos estado repasando en esta edición de Mundofonías. Y vamos a seguir con más fadistas, ya fuera de esta edición discográfica. Ahora nos vamos con otra intérprete, Cristina Nóbrega. Ella nos acerca su disco Palabras do meu fado, donde aparecen canciones bien conocidas, como este Barco Negro, que es uno de los fados también más clásicos, conocidos y tradicionales. También estaba en el repertorio, por ejemplo, de Amalia Rodríguez. Aquí lo escuchamos en la versión de Cristina Nóbrega, aquí en Mundofonías. De manhã, que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Uma rocha, uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velas da praia que não voltas. São sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Do vento que lança na areia, nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, calor do ar.

Estos sonidos llegados desde tierras y culturas de Mongolia, aun estando dentro de las fronteras de China, la Mongolia interior, como dicen por allí, resonarán en la mítica Plaza da Quintana, al lado de la Catedral de Santiago de Compostela, el día 23 de octubre, dentro de la programación del WOMEX, de esa World Music Expo, que este año se celebra en la ciudad gallega. Ya os hemos ofrecido y os estamos ofreciendo cumplida información de todo lo que va a pasar allí. Os ofreceremos después de información cumplida de todo lo que haya pasado por allí. Y de momento pues seguimos escuchando y anunciando cosas que allí sucederán en el corazón de Galicia y en el corazón de la ciudad de Santiago de Compostela. Como digo, el día 23 de octubre, 24 ya, a partir de las 12 de la noche, será cuando empiece el concierto de Aginay en la Plaza da Quintana, y seguimos con más propuestas que van a estar allí presentes en Santiago de Compostela y en la programación del WOMEX. El laudista marroquí Driss El Maloumi actúa el día siguiente, el día 24. Ahí teníamos a Dries El Malumi con su trío. Va a estar actuando en Santiago de Compostela. La actuación de Dries El Malumi, en cambio, va a tener lugar dentro de las jornadas profesionales en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, el día 24 de octubre. Es decir, no va a ser un concierto abierto al público, sí para las personas que estén registradas en el WOMEX, tanto artistas, gente que trabaja en la industria musical, periodistas, etcétera, etcétera. En todo caso, pues aquí es una buena excusa también para escucharle y disfrutar de nuevo de su música. Aquí en Mundofonías, esta pieza llevada por título Tawazun, y continuamos con sonidos de cuerdas. En este caso es, después del laúd árabe Dries El Malumi, la guitarra de este artista belga enamorado de los sonidos del mundo, Quentin Dujardin. La música de Quentin Dujardin desde Bélgica. Este guitarrista, este artista, compositor, nos ofrece la música de su nuevo trabajo titulado Le Silence de Saison, El silencio de las estaciones. Quentin Dujardin, su nombre se escribiría Quentin Dujardin, si lo leyéramos un poco a la castellana. Y esta pieza es la que abre su nuevo disco, dedicado a las zonas llenas de vida, selváticas y boscosas de nuestro planeta. La canción se llama Madagascar y nos va acercando ya a la despedida en esta edición de Mundofonías, que también está protagonizada por sonidos de cuerdas y también por conexiones euroafricanas, la música del País de Gales, el arpa céltica de Catherine Finch y la música de Senegal, la cora, ese arpa laúd, ese instrumento tradicional de África Occidental, en las manos de Sekou Keita. Ambos precisamente se presentaban en el Womex el año pasado, actuando en las tierras de Catherine, en el País de Gales, en Cardiff, presentando su música, y aquí tenemos su disco Clichau Dibon. Nos vamos a quedar con una de las piezas que forman parte del mismo, donde se evidencia esa conexión entre músicas célticas y europeas y músicas africanas y senegalesas. Con la música de Catherine Finch y Sekou Keita nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías, un programa que hacemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, saliendo a los aires de 30 y bastantes emisoras a lo largo y ancho del planeta. Nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Twitter, en Facebook y en nuestro correo electrónico. Por supuesto, todos estos medios están abiertos de par en par a vuestras intervenciones, opiniones, críticas, saludos, etcétera, etcétera. Nuestro correo electrónico es radio@mundofonias.com. Nos despedimos ya, hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Thank you. Música.